Sonia Lenzo para la Radiográfica y el Foro de Radios Comunitarias, nuevamente en la calle. Nuevamente en la calle peleando, porque si hay algo que quedó claro es que los maestros y las maestras, los profesores y las profesoras no vamos a dejar de pelear, reclamando, exigiendo más presupuesto para la educación, repudiando lo que pasó ayer con nuestra compañera Corina y planteando la necesidad de que hoy en Diputados haya sesión especial y se voten las leyes que impulsamos junto con SADOP y con ADU reclamando más presupuesto para la educación. Ayer vos planteabas que lo que le pasó a Corina también está sustentado en declaraciones de funcionarios muy violentas. Yo creo que hay un discurso del odio que ha sido fomentado desde los sectores oficiales y de muchos medios masivos de comunicación. Y eso alienta a los violentos que añoran otras épocas donde no había democracia. Hay que llamarle la atención a los funcionarios, que sean muy cuidadosos con eso. Por último, se va hacia el paro del 25. ¿Cómo sigue todo esto? Peleando en el paro del 24 y del 25 y planteando la necesidad de que el gobierno escuche, de que haya sueldos dignos, condiciones dignas de trabajo, que haya presupuesto para la educación, que haya transferencia a las provincias cumpliendo la ley de financiamiento educativo. Por último, hoy hay sesión en Diputados, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Que hay diputados que han acompañado la iniciativa legislativa que llevamos adelante con CONADU y con SADOP, y que esperamos que haya sesión y que los diputados electos por el pueblo no voten el ajuste en educación. Gracias, Sonia.